desarrollo de la infraestructura, pensando en los otros, en los demás, desde los puertos a las carreteras, el empalme de la energía eléctrica. Cuanto más unificado a nivel continental, más fuerte va a ser y más barato. Es imposible que haya sequía en todos lados. Y por ahora no hay energía más barata que la de los grandes ríos. Pero esas cosas las tenemos que ver en común. América Latina, un único sistema eléctrico interconectado, que no es posible. No es posible si nos dejamos dominar por el capital privado o multinacional, y muy posible si nos dejamos dominar por el corazón y las necesidades de nuestra América. Y así sucesivamente, y foros permanentes de consulta, tratar de hacer converger a nuestra diplomacia, tratar de que se vayan creando las compañías mixtas, con intereses cruzados, con una preferencia permanente a lo que es de esta América y con un mercado potencial que hay que cuidar, son los pobres, los desahuciados de nuestra América Latina. Crecer para liquidar el hambre y darle poder adquisitivo a los más débiles de nuestra América Latina.